La presentación del libro Vestidas de Azul, análisis social y cinematográfico de la mujer transexual en los años de la transición española, editado por Dos Bigotes y cuya autora es Valeria Vegas, fue el broche final para la 14ª edición de Cine Entiendo en Zaragoza. Encuadrada en una sesión especial dedicada al cine de la transición, pudimos abrir aún más ese discurso unitario que se ha dado de la cultura en un periodo de la historia particularmente fecundo. El título del estudio de la periodista Valeria Vegas parte de la película Vestida de Azul, del cineasta español Antonio Jiménez Rico, estrenada en 1983, una rara avis dentro del cine de la transición. Esta película sirve como punto de partida de Valeria Vegas para realizar no solo un análisis cinematográfico, también para ampliar la visión y dirigirse a un público que esté poco habituado a la terminología de la diversidad sexual. La película me sirve a mí como base para generar este ensayo. Tanto que llega un momento en que para mí el ensayo no era solo la película. La película representa un 30%. Al final hay una primera parte que es un análisis un poco de la tecnología, de cómo hemos avanzado legislativamente. Era una parte inicial que en un principio yo no pensaba abordar. Y me di cuenta que cuando haces este libro tienes que partir de la base de que tú no estás solamente predicando al convencido y el mundo queer que tiene que entender todo el mundo. Tienes que llegar a la gente a través de un lenguaje sencillo. Entonces, hoy en día yo he escuchado muchas veces este error, que a veces no tiene mala intención, pero viene de la desinformación. Es decir, pues lo contrario a una persona transexual es una persona heterosexual y ya están confundiendo condición con identidad. En el peor de los casos te dicen que es transexual y lo otro es mujer de verdad. Ya eso es criminal, te quiero decir. Ya es como que soy de mentira, un holograma, ¿no? Entonces, me parece que todo eso está muy bien, las etiquetas. Yo soy una abanderada de las etiquetas. Nos las quitaremos dentro de una década, nos las quitamos. Son 20 años, pero ahora son necesarias porque gracias a las etiquetas empezamos a saber que travesti es una cosa, transexual es otra, cisgénero sirve para el lado contrario a lo que es transexual, todo eso nos da las etiquetas. Hemos estado muchos años sin etiquetas, porque todo lo que estaba relacionado al sexo de cualquier tipo era tabú. Entonces, pues, el no tener etiquetas ha generado también desinformación. El análisis de las películas del periodo de la transición es el eje central de la publicación, a la que se añaden artículos aparecidos en prensa en torno a la transexualidad y que reflejan cuánto más o cuánto poco hemos avanzado en el tratamiento de la diversidad en los medios. Esa es una primera parte del libro. Otra parte del libro es analizando la vida de aquellas protagonistas y de esa generación. Y luego tiene mucho de ensayo del cine español y de los medios de comunicación, desde artículos de Francis Cumbral o Gabriel García Márquez, que denotaban transfobia en aquel momento, que escribían en periódicos, digamos, de izquierdas o de una ideología más progresista, también había transfobia. Y luego muchas películas, algunas positivas, y la gran mayoría en aquel momento bastante homofacia al colectivo transexual. La legislación, un tema que a la gran mayoría nos resultaría árido, está bien hilvanado en este análisis, ya que ciertas leyes encaminadas a la disciplina social afectan directamente a las mujeres trans, leyes que no solo son la archiconocida de vagos y maleantes y que forman parte de la transición española. Nos parece como... Siempre asociamos que este tipo de leyes las asocias al franquismo y todavía la democracia había coleando mucho de esto, ¿no? Es decir, en el año 83, cuando se hace el documental, el documental comienza con la salida de la cárcel de una de ellas, de las protagonistas. Una salida real y era una prostituta. Entonces, ¿qué es la ley de escándalo público? Es que la ley de escándalo público es algo tan abstracto que una mujer que puede estar en ropa interior a las 4 de la madrugada prostituyéndose, eso es escándalo público. No ha hecho falta que nadie la denuncie. Simplemente el número de policía de tal distrito le ha apetecido esa noche denunciar a esta persona. Entonces, esa arbitrariedad hacía muy vulnerables, sobre todo al colectivo trans, porque con el tiempo lesbianas y gays se hicieron más invisibles, se podían jugar a esa invisibilidad y a esa integración, pero las mujeres trans no. Y digo las mujeres trans porque los hombres trans, más allá del sufrimiento que lo tendrían, es decir, que una cosa es tu sufrimiento, pero una cosa es luego cómo te involucras en la sociedad, tenían mucha mayor aceptación. Al relato unitario de la transición se le añaden capas de discurso, de aquellas que no entraron en la foto finis de la narración, como son las mujeres trans. Esto queda patente con la legislación que impone el binarismo de género y el paso por la hormonación y el quirófano para la aceptación legal y social, una constricción de la que ya hablamos en este mismo Cine Entiendo con la actriz Manuela Guevara. También muchas de ellas, por ejemplo, llegaban a ese tipo de intervención de la resignación sexual que hasta el año 83, quiero decir que ya habían pasado 8 años de la muerte de Franco y ya estaban, pues todavía en el 83, es cuando se despenalizó la resignación sexual en España, que se llamaba cambio de sexo. Que se consideraba lesiones, ¿no? Que se consideraba, exacto, como lesiones y mutilación, ¿no? Entonces, si hasta el año 83 eso estaba penado, significa que o ibas a una clínica clandestina con todo, asumiendo lo que te podía pasar, es decir, que no podías quejarte, o te ibas también a un tipo de carniceros que podían estar con la mala suerte en Casa Blanca, y si tenías mucha suerte y mucho dinero, pues a lo mejor alguna se iba a Londres, pero era un caso muy curioso, muy raro, que no pudiera permitirse el mayor nivel de en cuanto a perfección del cirujano. Claro, eso hace que las personas llegan a la intervención y se operan porque era la única forma de conseguir un DNI. Es decir, estamos hablando de que ese binarismo lo crea también las leyes. Es decir, yo no te voy a dar un DNI hasta que tú seas una mujer genitalmente. Terminamos esta crónica con un apunte en torno a la interpretación de actrices cis en papeles de mujeres transexuales, una discusión con pluralidad de opiniones que apelan tanto a la autorrepresentación como a la libertad artística de los actores y actrices y que han sido objeto de escrutinio con series como La Casa de las Flores o Transparent. El verdadero mérito y la cima del éxito sería que una mujer trans haga papeles de mujer cis también, ¿no? Entonces ahí sería, y así las actores y actrices cis puedan hacer de mujeres trans y que esos papeles se combinen. Entonces, si una persona trans tampoco se también solo en las casillas para solo hacer papeles de trans, es una trampa. Esto le está ocurriendo ahora de solo los actores trans para hacer papeles trans, ya, pero es que entonces tienen trabajo una vez al año. Es que hagan de todo, que todos puedan hacer de todo si lo hacen bien.